canción con el belga y su equipo. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas feligreses de la parroquia apocalíptica, y bienvenidos a una nueva edición del Agua de los Floreros. Y tras unas semanas de inactividad, el belga regresa con todo su equipo a la carga desde los estudios Pachamama, con nuevos sonidos y con más ganas, sobre todo, de haceros llegar a vuestros oídos la voz de la libertad. Mi compañero, el jinete nocturno, nos acompañará a los mandos del técnico de sonido. Y sin más dilaciones, vamos a empezar a llenar esos floreros de buena música. Y lo hacemos de la mano de los pucelanos Arizona Baby con su tema Shutdown. Sky like a needle in the eye of a hurricane that's abandoned. Apocalipsis Radio. Seguimos aquí en la 108, en esta ocasión de la mano de un artista cántabro. Él se llama Javi Botanz, acompañado por su banda de músicos. Tenemos el gusto de presentarles este Nos Da Igual, grabado y masterizado en el año 2009. Artistas de la tierra aquí, solo en el agua de los floreros. Las noches en vela. Ni la oscuridad, ni el silencio pesa. Solo somos parte del espacio para que esto suceda. Solo somos parte necesaria del espacio común. Para que esto suceda, solo somos parte necesaria del espacio común. No existe. Solo el infinito de esta estrella fugaz. Solo somos parte del espacio para que esto suceda. Solo somos parte necesaria del espacio común. Porque solo así disfrutarás lo mejor de la música. Tras escuchar a Javi Botanz, nos vamos ahora hacia el Reino Unido para reproducir en las ondas apocalípticas a la banda de indie rock, los Kaiser Chiefs. Born to be a Dancer se llama el sencillo que a continuación van ustedes a escuchar, y lo pueden hacer sintonizando la 108.00, como no, con el belga y su equipo. Thank you.

o si conocían un hostal barato donde dormir. De donde yo vengo, la gente habla poco con los extranjeros. Es la costumbre, así que no le hacían mucho caso. Reconocí su acento. Era belga. Yo había vivido en Bélgica y me apetecía hablar francés con acento beige y divertirme un rato. Así que me acerqué a él, muy amable, y le propuse alojamiento. Aunque claro, mi intención era bien distinta. Yo no quería pasar la noche sola, y el belga tan solito con su mochila parecía una presa fácil. Me alegra volver a los estudios con tantas ganas y de ver cómo disfrutáis en la hora. Para algunos de comer y en otros de reposar esa comida, sintonizándola 108.0, cómo no. Seguimos ahora con una versión y dos grupos, Arizona Baby junto a Los Coronas, versionando este tema llamado La cárcel de Sing Sing. Realmente es una grandísima versión porque tanto los Arizona como Los Coronas aportan ideas que enriquecen ese alma del grupo que tanto buscan. Esto es lo que pasa cuando se juntan dos buenos grupos, La cárcel de Sing Sing. La cárcel de Sing Sing, una de sus celdas solitarias. Un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, oh gran señor. Cuando me miró, a mí se abalanzó, con voz temblorosa entrecortada. Escucha, triste hermano, esta horrible confesión, aquí condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar el ser que quise amar, que aún estando muerta quiero. Al verla con su amante, a los dos yo los maté. Por culpa de esa infame moriré. Minutos nada más me quedaría por respirar. La silla lista está, la cámara también. Mi amigo, mi viejita, desesperada está. Entregué este recuerdo de mí. De los floreros con el belga a los mandos solo en la 108.00. Apocalipsis Radio. Y aprovecho la ocasión que me dedica y que me deja todo el equipo para deciros que hoy estrenamos un nuevo espacio dentro de este programa. Llevará por nombre Cuando las luces se apagan e irá dedicado a la última canción de cada programa, la cual podéis elegir vosotros mandando peticiones al Facebook o al correo de la radio. apocalipsisradiolibre@gmail.com. Resultaría interesante que todos fuésemos partícipes de esta nueva aventura en la que el belga se sumergirá. Y seguimos ahora mismo en directo con los Coronas en solitario, con una canción instrumental que lleva por nombre Los Rumbaleros. Apocalipsis Radio is the palace of rock and roll. Roll. todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Dentomer, El Desván. Música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. El Jarochito, el espacio radiofónico semanal dedicado a la música tradicional mexicana. No se preocupe, pinche, porque en el Jarochito no nos olvidaremos de las canciones populares de aquí. No mames, güey, el Jarochito es ahora los lunes a las 4 de la tarde, pinche pendejo. Todos los viernes a las 8 de la tarde, El Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio, 108.0. El rock contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio. Sonidos del Desierto, este domingo a las 4 de la tarde, solo en la 108.0. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. También tengo que recordarles que los viernes hay otro programa lisérgico, a eso de las 9:30, cuando el doctor Doten entre a consulta en la hora de los gnomos. Cuando pasamos ya al ecuador de este programa, seguimos ahora con más artistas de la tierra. Nos vamos ahora con un grupo de rock formado en 1989, concretamente en la ciudad de Muriedas. Comenzó siendo un trío con Hendrik Robert a los mandos de los Deltonos, y ahora el cuarteto es su formación que la continúa, por así decirlo. Nos vamos, como bien decimos, con este Feliz, un tema de los Deltonos, grupo de aquí. Como es ahora ya, más fácil dar traspiés o tumbos que hablar. Suelo ser serio y poco hablador como tú. En tu pecho late un gran corazón, no lo admitirías, pero tienes sentimientos. Y yo soy tan feliz que voy a confesar que lo que dais aquí me alegró el paladar. Serio y poco hablador como tú. En tu pecho late un gran corazón, no lo admitirías, pero tienes sentimientos. Y yo soy tan feliz que voy a confesar que lo que dais aquí me alegró el paladar. Y yo soy tan feliz que voy a confesar que lo que dais aquí me alegró el paladar. Sintonizas Apocalipsis Radio. La doble. Próximamente en las calles de tu ciudad, merchandising de Apocalipsis Radio Libre. No te quedes sin el merchandising de Apocalipsis Radio Libre. Muy pronto en las calles de tu ciudad. Recuerda, merchandising Apocalipsis Radio Libre. Seguimos aquí con el belga a los mandos y con José Manuel al otro lado del cristal, a los mandos del sonido, con un grupo precisamente mexicano. Ellos son Los Acapulco, que hacen música instrumental así de buena, mezclando el surf rock, el garage rock y, por supuesto, como no, el swing. Nos vamos ahora con este Frenesic de los Los Acapulco. We'll be right back. Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Apocalipsis Radio. Y tras escuchar a este Lost Acapulco con su canción Frenesí, nos vamos sin más pausas y sin más dilaciones a escuchar a otro grupo llamado Los The Blakes con su Don't Wanna That Now, que suena realmente así de bien solo en Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Sí, Randy. ¿Sabes lo que me ha pasado con un cheto? ¿Qué te ha pasado? Ha sido increíble. Me estaba comiendo una bolsa y uno me ha rebotado primero en la barbilla, luego en el hombro, luego se ha deslizado por el brazo y ha terminado cayendo en la bolsa otra vez. Sí que es increíble. Sí, en la taberna del cangrejo no se habla de otra cosa. Qué bien. Buenas noches. Buenas noches. Me lo he inventado. Ya lo sé. El año pasado me contaste lo mismo con una bolsa de Kikos. Pero molaría que me hubiera pasado. Sí, molaría. Bueno, y ya tras haber reactivado nuestros chakras, vamos llegando ya al final del programa, acercándonos a ese nuevo espacio llamado Cuando las luces se apagan. Cuando seguimos aquí dando las 15:50 ya, en el reloj, escuchando ahora los Tokens con su canción I Feel In Love, dedicado a toda esa gente nostálgica. Dum-dooby-dum-woo, dooby-dooby-dum-dooby-dum-woo, dooby-dooby-dum-dooby-dum-woo, and I fell in love. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. Apocalipsis Radio. Y seguimos aquí en la 108 con más grupos mexicanos. En esta ocasión, de la mano de Gerardo Gómez y Sus Van Troy, reproducimos ahora en las ondas apocalípticas este buen recuerdo, solo aquí en la 108.00, dedicada a esta canción para mi compañero y amigo José Manuel. Cuando mi locura se acabe, cuando no haya perro que me ladre, cuando sientas frío, no me llames. Cuando es indeciso el camino, cuando corto me hago tiros, cuando el tiempo es poco, no me fío. Tengo alternativa y al final Apocalipsis Radio. Bueno, y seguimos aquí en la 108 cuando tengo la ocasión y el placer de presentar aquí en directo en este programa a nuestro compañero José Manuel, que os va a decir unas palabritas. Hola, muy buenas tardes. Soy José Manuel y os espero todos los lunes a las 4 de la tarde en el Jarochito. No os perdáis esa cita solo en la 108.00. Ahora os dejo con la selección de música que está haciendo mi amigo el belga, en esta ocasión con una canción de Edwin Starr, su tema War. Solo así disfrutarás lo mejor de la música. Luces se apagan. Y bien, y llegó la hora ya de poner punto y final a este programa de hoy, presentando este nuevo espacio dedicado a todos los radioyentes que nos escucháis a través de las ondas. Ya sabéis que este espacio lo hacéis vosotros haciendo las peticiones que os parezca a través de las redes sociales que ya conocéis y el correo que ya os hemos facilitado anteriormente. En esta ocasión empiezo yo, por ser el primero, con un poquitillo de flamenco para despedir la tarde de hoy miércoles. Pues él es Paco de Lucía y yo creo que no necesita ningún tipo de presentación. Solamente decirles que aprovecho la ocasión para recordarles que el miércoles que viene tenéis otra cita aquí con el belga y todo su equipo en el Agua de los Floreros desde los estudios Pachamama. Aquí acompañándome durante la edición de hoy, José Manuel al sonido y el jinete nocturno a la producción, os mandan un saludo muy cariñoso. Adiós. Eso es todo, amigos.